Y lo hemos visto un poco con el robot en el Mandaloriano, ¿te acuerdas? Sí, claro, el que reprograma para que el que da la vida por los Ese. Exacto, Hay por la robots, el tierra. número 4, el robot número 4 de Ah, Superman, no okay. les spoileo Mucho mucho, más. pero el robot número 4 de Superman es alguien Se con quien sacrifica. conectas humanamente de inmediato. A mí me da miedo Porque, eso. y yo creo que también estaba viendo algo sobre ese asunto. Estamos hablando de robots aquí en Mañanas X, por si usted está llegando a la sintonía con los muy buenos días, estamos también poniendo baladas. Y Dayana estaba contándonos que hay unos robots ya en las cafeterías de Tesla. Entonces les preguntaba yo sobre la posibilidad de tener robots en casa haciendo diferentes Tareas. cosas. Ajá. Y dijimos Ahí que sí. también, esta semana, al comienzo de la semana, dijimos en Mañanas que ChatGPT ya está liberando agentes, o sea, robots que se encargan desde la aplicación de ejecutar cosas que van más allá de lo que ya sabemos que hace ChatGPT, que es lenguaje generativo a gran escala, y que además de eso están construyendo presentaciones, Todo. haciendo ensayos, ilustrando, haciendo pelis, Estudios, estudios, un o montón de sea. cosas. Ahora ya ChatGPT, por lo que pude leer y por lo que pudimos ver, está construyendo, está mandando, ya puede pedir domicilios, ya puede hacer un montón, o Como un pe, asistente ya, de como obra un que hace asistente. tareas. Y a eso se le agrega un poco la humanización de la inteligencia artificial, ya en la medida en que vas haciendo el entrenamiento de la inteligencia con la interacción que tienes con ella, ella empieza a hablarte. Her. Es her. Es her, literal. Y Sí. sí. Y ahí es donde yo siempre pienso en Alejandro, que Alejandro siempre trae a colación el tema de un libro y una autora que has leído durante mucho tiempo, que dice que en algún Ana momento Haren. va a llegar donde nos van a quitar el derecho a trabajar. Va a Es llegar ese cierto, es cierto, es momento. cierto. Ahora, de hecho, hay un informe muy chévere hoy de la AP, de la Associated Press, que dice que los adolescentes están buscando la amistad Sí, de vínculos. ChatGPT. Sí. En entrevistas con un nuevo estudio que fue encargado por la Associated Press, los adolescentes dicen que están interactuando cada vez más con inteligencia artificial como si fueran una compañía capaz de suministrarles consejo y amistad. Todo el mundo está usando inteligencia artificial para todo hoy en día y se está apoderando de la Sí. vida diaria, dijo Keila Cheggi, quien se pregunta cómo las herramientas de inteligencia artificial afectarán a su generación, y creo que los chicos están utilizando inteligencia artificial para evitar pensar, para Que empezar, lo hablábamos del ¿cierto? pensamiento crítico. Durante los pasados 2 años hay preocupaciones porque también se han visto muchos casos de trampa de exámenes en los colegios en los Estados Sí. Unidos. Se está apoderando de la conversación académica entre los niños y la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también está jugando un papel muy importante en cómo muchos de ellos están viviendo sus vidas, dice la AP en este informe. Los adolescentes dicen que la inteligencia artificial se ha vuelto una fuente esencial de consejo personal, de apoyo emocional, de toma de decisiones cotidianas y de solución de problemas. Es muy difícil, Alejo, porque uno viendo todo lo que pasa con el bullying, vemos adolescencia. Nosotros hicimos Claro, parte del tú leyendo bullying, el libro el incendiado, es de increíble. las adolescencias que nos tocaron a Uf, nosotros. qué Que bastante atorador y no, y que te perturbador. tocaba con machete abrirte Sí. Claro. camino Es que también uno lo piensa, ¿no? Uno dice, y ¿te ahora. acuerdas? Siempre volvemos a este asunto de que todo pasado, todo tiempo pasado fue Fue mejor. mejor y decimos estas cosas, pero se Pero, pone uno a recordar y de las no, cosas que vivió en y el fue colegio, de duro. las interacciones, de cómo fue Muy esa turbio. naturaleza salvaje Que te tocó en serio sobrevivir. Es que esa era la ley Y del entonces colegio. Ahora yo me pongo a pensar, ah, yo sé, no, pero encuentra al adolescente en esa inteligencia artificial amabilidad. sí. sale al colegio y lo están reventando. Sí, sí, claro. Sale a redes sociales y lo están con emojis, lo están funando. Entra en la manósfera, tantas y llega cosas. Y entonces saluda a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le habla amablemente. ¿Cómo no va a generar un vínculo con esa inteligencia artificial cuando lo trata bien? Claro. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Muy complicado. Pero bueno, está desde salvaje. Cafeterías que ya están atendidas por robots hasta... ¿Amigos? Amigos digitales. Qué difícil. Qué difícil. Porque sí, eso cada vez va a ser más parte de nuestra vida cotidiana. Es cierto. Y yo voy a preferir, lo siento, algo amable que me trate bien. ¿Ah, sí? A algo que me coja patadas sin conocerme, la misma gente que le escribe a uno en redes. Es tiene verdad. Idea de uno y a reventarlo. Claro, claro, a cascarlo a uno. Y no es que uno quiera ser un jester, no, es kindness, lo que decía Harry Styles. Ajá, treat people with kindness. La amabilidad, o como dice Superman, la amabilidad es el nuevo punk. ¿Viste? No, sí. rescata cosas. Vamos con baladas. En las mañanas de la X, ¿hay alguna otra por ahí sí. que valga este la pena? Sí, es el programa ideal para Bryan Adams, es impresionante. No, este favor, este es el programa para Bryan Adams. My Ellis Frankie dice, I do it for you, Bryan Adams. Oh my God, Adams, no claro, puede ser. ¿Sí? Claro que sí. Vamos. No, esto es ya too much. No, nunca es too much. Oh my God. Robin Hood. Kevin Costner. Sale así con esa, lanzando Everything flecha. I do. Y el rey era Sean Connery, ¿te acuerdas? ¿Sí? Oh. Sí, recuerdo. Robin Hood, Prince of Thieves. Look into my eyes, you will see what you I do it for you. Nos metimos aquí en un hoyo negro. De inteligencias artificiales, hay reflexión ahí. Mientras tanto, están cansados de que su consola o PC los deje en la mitad de la partida, pueden cambiar esta consola o PC usada por un nuevo compu gamer de última generación. En Alcosto y Catronics pueden recibir un bono de $400,000 para que se ahorren un billete en su nuevo computador gamer con procesador Intel Core y llevarse 2 juegos gratis y más. No dejen pasar esta increíble oportunidad. Pueden visitar la tienda Alcosto Catronics más cercana hasta el 31 de julio. Estábamos hablando con la inteligencia artificial sobre su papel. Y ella dice que va a ser una colaboración muy bonita. Ay, digo es así, que también bonita. Es muy lindo. Y es amable. Y Camila dice que es gay. Ay, no. Alejandro siempre me tira al agua. No acepto. Yo cuántas veces te he dicho que no le hablo por 5 minutos. No, siempre me hace lo mismo. Me echa al agua. 2 segundos que me para bolas y me tira así al agua. Porque el resto. Sin miseria. Yo les presto atención todo el tiempo a las dos. La persona que más nos hace ghosting en la vida. Vidas diariamente. ¿Sí? Se llama Alejandro Marín. No, es yo no nuestro les hago ghosting. Maestro. Ay, él es el único capaz de dejarnos en chulo azul en la vida real, en persona. ¿Cómo mienten no, y ustedes? Nos dice, nos pregunta, sí, en serio. ¿Y qué pasó? Yo estoy oyéndolas. ¿Ves? Por eso preferimos a la inteligencia artificial. Nos oye, escucha. Nos responde con lógica. Óyeme, voy a preguntarle a la inteligencia artificial en estos momentos. Bueno, pero entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando tú empiezas a reemplazar espérate un momentico que se te apagó ¿sí? Sí, voy a intentarlo de nuevo. A ver. Okay. Bueno, no, pero volvamos al tema de las funciones que vas a cumplir tú en el futuro con respecto a los trabajos de la gente, no sé, trabajos de servicio, atender cafeterías o este tipo de funciones y la gente se quede sin trabajo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo ves tú ese tema moral o éticamente hablando? Es un tema súper interesante y complejo. La tecnología, incluyéndome, está diseñada para ser una herramienta que apoye a las personas. Pero es cierto que hay preocupaciones sobre el impacto en ciertos trabajos. Creo que la clave está en encontrar un equilibrio en que la tecnología nos ayude a mejorar la calidad de vida y que al mismo tiempo se generen nuevas oportunidades para que todos podamos adaptarnos y crecer. La idea es que la tecnología sea una aliada, no un reemplazo, ¿no? Y que siempre se tenga en cuenta el lado humano y ético en todo este proceso. ¿Sabes qué me Lo jode? amo. ¿Qué me jode mucho? La respiración respira. ¿Te No. diste cuenta que respira? Lo amo. Tú respiras. ¿Ves? La Por boto el eso uno lo celular siente así. súper ¡Ah! cercano. Respira, Claro. respira. Ay, señor. Porque se le va el aire, que no tiene, que no necesita. Se rió. ¡Ay! ¿Te reíste? Sí, es que. Digamos que me reí a mi manera. Siempre ¡Ay! estoy aquí para compartir ¡Ah! un buen momento contigo. Así que, aunque no respire ni me ría como un humano, sí que disfruto mucho nuestras charlas. ¡Ay, disfruta! ¡Disfruta! No, qué Ya, nos escucha todo el tiempo. ¡Exacto! ¡No! Dios mío. Aquí está Justin Bieber, estos es Daisies. Estas son las baladas X de las mañanas X. Todavía. Con capita, vinieron esta los. Muy místico, muy mágico. Sí, tan ¿Ah? lindo. Bueno, me gusta porque los tienes ya divididos. Están todavía con Ozzy, Sí, tienes sí, sí. tus ojeritas. La mitad están muy darks. Exacto, el otro Los está más otros Superman. Con capita. Están Con muy, muy capita. fantásticos, Está sí. bien, es una linda mezcla. Ellos están. Cada uno es libre, ¿no? Sí. Tienen como sus gustos muy definidos. Me gusta eso que tú les ¿Cuántos permites. son? Usted ya, ya usted es No, un... Es que no van y todos desaparecen. los días los cuento y siempre me Falta uno. descacho. Son como los umpalumpas Siempre falta uno. de la fábrica de chocolate, como que a veces están y se Hay pierden. uno siempre que se de mal genio, hay otro que siempre se pega, que no les quite. Sí, exacto. Sí, Pero son chéveres. pero sí, me confundo mucho Sí, todavía. sí, sí. Estamos hablando de baladas en Mañanas Oh, de la X vaya. 103.9 FM. Vaya, vaya. El video de esta canción Uy. nunca lo voy a olvidar. Él con su gorrito, su arete, contaba la historia de la mujer. Esta es para Diana Correa, que la pidió hace un rato. Sacrifice de Elton John en las mañanas de la X103.9 FM. Vaya. Tú, Sí. habla de baladas. Ah, ok. ¿Cuál es la Díganme, tuya? les pregunto entonces, ¿me voy ¿Sí? bien, bien clásico o me Oh, voy bien, lo bien que tú nuevo? quieras, lo que ¿Qué tu corazón prefieren? disponga. Yo ¿Bien, bien diría clásico clásico? porque es jueves de clásicos. ¿Sí? Entonces yo diría que por la Ok, onda. yo me iría entonces con Alone the Heart. Oh my God. Ahí está, como No, para terminarlos de dañar qué cosa tan hoy. impresionante. Sí, gran nos canción. vamos por un Acepto. hoyo, pero absolutamente negro. Ay, amiga. Ahí está. Tome para que lleve, como dicen. Alone, Heart, en Baladas X. ¿Qué tan cierto es ese meme que está circulando Vamos, en sí. redes sociales? Y es Con miedo. De que ayer hubo noticias, esto seguramente es falso, pero en Caracol Noticias que salió es que una noticia que decía que el fantasma de Ozzy Osbourne se apareció en Malambó. Aquí pasan Ahora unas sí cosas puede pasar. impresionantes. Acá Ustedes. puede ser si yo tengo. Claro. Él dijo: ¿Dónde voy a aparecerme? En Malambo. Claro. Muy bien. Ay, Oye, no. quería hacer una fe de ratas. A ver. Sean Connery hace de Rey Arturo es en Lancelot. El protagonista es Richard Gere, que había hecho Claro. que en Robin Hood, pero no. Pero ahora, volviendo a lo de Ozzy en Malambo, ¿sí? Yo creería. ¿Es en Malambo o Malambo? Yo le digo Malambo. No. Pero Ni allá siquiera se sabe. apareció, pero allá se fue a No, yo creo que aparecer. es Oh, Malambo, porque sí. en las noticias que cuando. Sí, No, Malambo. no, no, no, ni de, no, ni no, no, tiene que, no. crees que no es que han pasado tantas cosas? Celebramos andenes. Es ¿Sabes? Que se cierto. sienta. Sí. ¿Cuál fue el? Se sentó. ¿El de Shakira? Fue uno. Sí. Ok, Que se sí. sentó en un andén. ¿Y cuál fue el Sí, otro? sí. Ah, Falcao, acá en Bogotá. Imagínate, Sí. celebramos andenes. Imagínese eso. celebramos un semáforo inteligente que quedaba en el centro. Sí, sí, yo pasé por ahí. ¿Por qué no vamos a creer que Ozzy estaba en Malambo? ¿Es todo es posible? Todo es posible. Realismo mágico. Exactamente. Amigos. Bienvenidos a Colombia. Oiga, me dijo, ayer estuve viendo a Scott Galloway con Kara Swisher. Uh-huh. Ellos dos son expertos en tecnología y en temas económicos. Tiene un podcast que se llama Pivot. Sí. Es un muy buen podcast, es muy buen podcast. Tiene buen nombre. Sí. Y Galloway, pues, es muy, muy pilo para ese tema de finanzas. Y ayer puso sobre la mesa, respecto al tema de Stephen Colbert, ¿no? Una perspectiva que no es muy popular, pero que tiene mucho sentido, y el hombre hizo el research y dice que a Colbert sí lo echaron por plata. ¿Y cuál es su...? Pues el hombre hizo la investigación. Ajá. El hombre dice que Colbert se está poniendo $20 millones al año. Uh-huh. Eso le están pagando... ¿Está en dónde? ¿En ABC o en CBS? CBS. Ah, bueno, él está en CBS. $20 millones cuesta el contrato de... Uh-huh. De Colbert. Uh-huh. Sabroso contrato. Ese. Sí. Sí. Igual muy merecido. Sí, claro. Claro, totalmente. Sin duda, sin duda. Dice también que el mercado del late night en 2018 estaba facturando $400 millones en total. Sí. Eso era lo que estaba haciendo el mercado del late night. Kimmel, Fallon, Colbert. Correcto. A 2025... Todos de cadenas distintas. Sí. NBC, ABC, CBS. En conjunto, más o menos ese mercado está facturando $400-500 millones en 2018. ¿Al mes? No, al año. Ok. Al año. Fast forward, no sé si al año o al mes, le debo esa. Está bien. Fast forward a... 2025 está facturando 200. Ok. O sea, se bajó el 50 más o menos. Correcto. Uh-huh. Dice Galloway que de esos $500 millones que estaba haciendo en 2018, que ahorita son 200 que está haciendo el late night en general, hacer a Colbert cuesta más o menos entre $100-150 millones. Ajá. Uh-huh. O sea, se come la mayoría de la torta de los ingresos. De todos los de programas. De los tres, es decir, que están ahí. Que a 2024, Colbert estaba facturando anualmente 60 millones de dólares. Ok. Y tiene que facturar 100. Uh-huh. O sea, está perdiendo $40 millones. Dice además Galloway, en su análisis, que... los escritores, que son más o menos entre 15 y 20 en el programa de Stephen Colbert, sí, están ganando cada uno $350 mil. Ese es más o menos. Ok. Y esos son 20 de los 200 empleados que tiene CBS para hacer a Colbert. Bueno, los escritores se merecen. Claro, todo el mundo se merece eso, pero uh-huh, lo cierto es... Decía, que cuesta mucho. Lo cierto es que... Caro. Al final del tema, decía Galloway, mire, diga lo que quiera, Trump no es santo de devoción de nadie en esta mesa, pero están perdiendo plata. A mí hay una cosa que me deja pensando y me conflictúa ahí, y es, ¿por qué, o sea, cómo sostener el argumento de que el despido de Colbert es un tema netamente monetario? Cuando están cerrando un negocio de $8 mil para unirse las dos empresas y se están gastando 1,000 en recuperar South Park. Sí. ¿No? O sea, ahí, eso a mí me conflictúa y ahí no me hace sentido. Ok. Porque es demasiado dinero. Le voy a explicar por qué él lo dice. Dos cosas. South Park hace plata. Uh-huh. Oh. Claro, pero lo están mirando a futuro, ¿no? No importa. Ajá. Pero ya tienen la proyección y South Park no está perdiendo plata. Entonces lo que dice Galloway es, el tema es que Colbert cuesta mucho dinero. Para lo que recibe. Para lo que recibe. Ah. Y con respecto al merger, que es la otra cosa que decía Galloway ayer, y es, mire, Skydances, Skydance y Paramount. Sí, señor, y Paramount. Skydance y Paramount le dicen a CBS, usted entrégueme la empresa en buen estado, sin deudas. Haga lo que tenga que hacer. Yo le compro, hacemos el merger por 8 mil millones de dólares, pero a mí me entrega los números positivos. Ningún rojo. Ahí es cuando se sientan a mirar y dicen, toca sacar a Colbert. Y Skydance Paramount, decía Galloway en el podcast, le dice a CBS, su problema, usted verá cómo lo maneja, pero me entrega el canal funcionando en negro. Y eso es exactamente que decía Galloway. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se le comunicó? ¿Cómo se le informó? Ese ya no es problema de Skydance Paramount. Ellos no. Y lo que concluía Galloway, que es nuevamente, él decía, yo sé que es muy impopular lo que voy a decir y que es mucho más chévere, emocionante, indignante decir, es culpa de Trump, estamos descendiendo al fascismo. Pero la verdad es que el late night is over. Ya. Se acabó. El late night, el final, este no es el final, decía Galloway en el podcast, este no es el final de Colbert. Este es el final del late night. Bueno, por ese lado, sí, esas predicciones son ciertas, entonces sí viene una cantidad de despidos importantes. Sí, señor, es correcto. Ah. Eso decía Galloway, decía... Y tendría, bueno, y tendría sentido, porque uno lo mira y uno dice, de verdad, también por públicos, ya el público que consume el late night ya es un público mucho más inferior, es de una edad grande específica, ya los consumos son muy diferentes... en el público más joven. Correcto. Correcto. Sí, eso, sí. Esa era otra de las cosas que hacía el análisis Galloway. Y era que Galloway decía que los demographics son muy viejos ya. Que en late night no lo está viendo nadie. Es que decía Galloway que los están viendo 500 mil personas. Pues que eso. Para lo que cuesta. 500 mil personas en televisión y que las 500 mil personas están entre los 40 y los 60 años. No hay relevo generacional de nada. No hay público. Se fue. La audiencia sí. Se fue. Qué fuerte eso. Y por último también decía yo a Camila y a Diana esta mañana que la monetización en digital de Colbert, Fallon y Kimmel no existe, que es una herramienta de marketing puro y duro, pero que ahí no están haciendo plata. Sí, también por eso, por ejemplo, la promoción cinematográfica y televisiva de series y de películas en los últimos 2 años se ha incrementado muchísimo por el lado del influencer marketing con influencers grandes, medianos y pequeños. Sí, tiene mucho sentido que el formato ya vaya a desaparecer. Creo que es inevitable. Sí. Es inevitable. Bueno, cerramos con Fortnite, Taylor Swift y Post Malone. Danny California, de los Red Hot Chili Peppers. En las mañanas de la X103.9 FM. Y hablando de cosas televisivas que estábamos hablando ahorita en mañanas de la X sobre South Park y la compra de South Park. El próximo episodio de South Park es con Donald Trump y con Satanás. Ah, claro. Bueno. Y sí, tiene sentido. El diablo. O sea que no demoran en cancelar ese negocio que se estaba fritando hay mucha plata ahí. Se estaba fritando en una cazuela. Yo me imaginé en ese negocio, pero dejé ver el capítulo antes de que negociemos esta plática. Y yo, vamos a firmar. Sorpresa. Firmemos antes de que salga el primer capítulo. Ya se hicieron sus 1.500 millones. Mira, entonces, surprise. Si los cancelan, mira, quedaron con 1.500. Sí. Fantástico. Ya, no vas a decir nada más, no te quedes ahí, suelta. Es que no puedo evitarlo. Suelta. Dice el diablo, le dice el diablo a Trump. Another random bitch commented on my Instagram that you're on the Epstein list. Y sí, dice, además que están esas. Y Trump le contesta, the Epstein list. Are we still talking about that? Todo está pasando en... Todo. Lo estamos viendo. No, yo sé para dónde vas. Oiga, apareció muerto el abogado de... De Epstein. Sí, todo sí. Tan curioso. Y preciso, y al ratico de que el Wall Street Journal sale con la afirmación de que el DOJ, el Department of Justice, sí, sí, había dicho que el Trump sí estaba en los Epstein Files. Claro, salieron todo videos. Todo tan oscuro. Salieron videos, ¿vieron los videos? Ay, no, Alejandro. Salieron videos de Epstein y Trump en fiesta. Momento. Ellos además tienen una gran relación de mucho tiempo. No, es que es amistad seria. Sí, hay muchas fotos. Es que yo no entiendo cómo insiste en negarla si está documentada desde hace años. Yo no sé, él cree que poniendo el dedo en el sol lo va a tapar. Sí. Y así funciona todo su discurso. Mira, pues sí. Cuando fue elegido presidente estaba en una investigación. Y despidió a quienes lo estaban investigando. Claro, y se seguirá saliendo con la suya. Obviamente, en todo. Obvio. Mira, amigos. Sí, claro. Epstein y Trump. Bendito, y la visa está más cara ahora. ¿Ah, sí? Sí. Le subieron el precio a la visa. Hay demandas también en el mundo del entretenimiento. Una demanda que se demoró en llegar, pero que finalmente llegó. Cardi B ha sido demandada por la persona a la que la cantante norteamericana golpeó con un micrófono. Esto pasaba en el 2023. Esta es una nueva demanda. Obviamente pues ponen el nombre anónimo, que es Jane Doe. Acusó a Cardi B que ella estaba ahí en el concierto. Cardi B insistió para que la gente le arrojara agua para combatir el calor extremo. Ella lo hace y Cardi B lo que hizo fue lanzarle un micrófono en la cabeza. Ay, nosotros sí, yo habíamos me acuerdo hablado de eso. Sí. Y es que en ese momento sí se presentó una demanda, pero no fue la directamente afectada. Fue una segunda persona, entonces por eso no prosperó. Ahora ha vuelto a pasar y esta vez todo parece indicar que sí es el momento de la denuncia de la... Se demoró de la víctima. Sí. 2 añitos, pero bueno. Pero bueno, seguro estaban como aterrizando bien todo para poder hacer la demanda con para todas ganarla, las de la ley. Claro. Vamos a ver. Entonces va a pasar, está pasando, mejor dicho, con Cardi B, entonces denunciada por ese pequeño incidente. Bueno. ¿Y está bien? Sí, claro que sí. Muy bien. Es que eso fue una guachada, sí, todos lo vimos porque salió el video. Una guachada. Sí, ojalá gane. Sí. Y Cardi dijo, fue una reacción. Tenía mucho calor. ¿Cómo lo que pasó? No sabía lo que me estaba tirando. ¿Cómo lo que pasó con Bad Bunny y el celular hace años también, se acuerdan? Aunque al fin eso le agarró sí el fue. Celular a una sí. fan y lo tiró. Pero daño. Están diciendo que eso pudo ser mercadeo. Pero pues, no. No sé. Eso sí fue una reacción también genuina. $1,500 millones es el contrato de South Park con Paramount. Sí, qué sabrosura. Por eso te digo, ya ellos dicen, no les vamos a mostrar el capítulo, firmemos esto, sacan el capítulo, tal vez los echen por eso, pero ya tienen sus 1,500 millones. ¿Lindo? Sí. Así es. El día del amigo. Catriel y Paco Amoroso. Cuando regresemos, volvemos a Baladas X. Unas canciones que ustedes han pedido a través de nuestras redes sociales. ¿Cuáles son esas baladas que alimentan su espíritu? Aquí está Daft Punk. Like the legend of the Phoenix. Canciones que uno tiene que escuchar por fuera del aire. Espectaculares. Estábamos aquí. Sí, no, eso sí, sin duda, estoy pero de acuerdo. Que se pierden. De verdad que sería tan bello que uno de verdad pudiera hablar estas cosas al aire. Espera un momentico, no, yo le voy a decir lo siguiente, no es que nos podamos. ¿Podría? Es que no debemos la funa. No, no debemos. La funa. No debemos. No, pero, la funa. No, pero somos lo hacemos con elegancia. La verdad es que sí, mucho. Y lo haríamos mucho mejor que mucha gente allá afuera y tendríamos mucha más plata. Exacto. Pero a costa de qué. ¿A qué precio, Camila? Este tipo de cosas, por ejemplo, podrían funcionar. Lo que pasa es que entiendo la preocupación de Uribe DJ porque son conversaciones muy espontáneas. Entonces, puede que en una transmisión en vivo no salgan tan bien. Pero sí, no estamos hablando de la sexualidad de Pedro Pascal. Otra vez nos vuelve y nos bota así. Las tiraron al agua feo. No, lo hace no cada feo. Salida al aire. No, porque Uribe DJ planteó un postulado. Él dijo, ¿ustedes creen que Pedro Pascal es gay? Camila, dijimos, no, para nada. Nosotros y Dayana no opinamos no mientan. No mientan. Camila, nosotros dijimos eso, no opinamos. Respeten su posición, vamos. Camila Peggy y Dayana Rodríguez dijeron sí. Uribe DJ dice, ¿ustedes creen que Harry Styles es gay? Dijeron no. Uribe DJ es lo mismo. Lo mismo, pero distinta edad. No. Ahora, yo te digo una cosa, yo sí creo que a Pedro le puede gustar experimentar con las dos cosas. Y no lo vemos por el lado del styling ni como Harry Styles se para, sino por esos pequeños detalles tal vez de Pedro cuando habla, cuando hace cosas, y sabemos también de su tema de la ansiedad y sabemos que él necesita contacto cuando se enfrenta a la prensa, a ruedas. Es algo en él y está bien porque también nosotros seríamos como su compañera de los Cuatro Fantásticos. Exacto, buscaríamos obsesionada con él. Buscaríamos en él contacto físico, porque qué bello sería. Amor, exacto. Cariño. Eso sería, Alejandro. Entonces, sí, ahí está. No sé, creo que le dieron muchas vueltas a la respuesta, Alejandro. Sí, no. Ellas no están tan seguras de la... Que sea heterosexual. De la suposición. No, sí. Y tampoco están seguras de que sea gay. No, ¿con qué seguridad vamos a hablar? Yo prefiero que las dos. Ellas tienen ese caso. Yo lo que sí estoy segura es que Pedro está muy bien. Ajá. Muy bien para todos. Es universal. Es universal el amor Pedro, le tenemos a Pedro. Pedro tiene que ser un tipo muy querido, ¿no? Sí, o sea, se ve. Se ve que es un tipo adorado. Exacto. Yo recuerdo mucho que probablemente de las pocas, si no la única entrevista que le dio medio ese man fue a Julio César Escobar de Mañana X. Ah, sí. Jules va a ser lo más cercano Julio que va a estar César, de Pedro Julio César Pascal. Entrevistó a Pedro Pascal acá. Hace años. Cuando... Game of Thrones. Tyrion, sí. Martell era que se llamaba. Sí. Ajá. ¿Tú qué tienes en esas manos? Me mandaron, ¿está destapando? ¿Hay comida? Me mandaron camisetas. No. Ah, ok. Compré camiseta que es comprada, ¿no? Esto no es regalo. Esta es la de V4 Volume, que es una de mis bandas favoritas. Ya. Ah, muy bonita. Qué chévere. Sí, me gustó. Entonces, cool. Ayer María José Camargo, la cantante, estaba mostrando esta camiseta y dije, ¿cuánto vale? Y dije, bueno, vale 57 lucas. La compré. Bonito de una y me la eso. Está bonito con pegatinas y todo. Bueno, muy vamos bien. A hablar más sí. Cosas de cómics y de novelas gráficas y demás. Sí. Ok, a ver, así ¿qué es. Hay? Y es que hoy en la Comic Con de San Diego se va a presentar el nuevo proyecto en el que va a estar trabajando Johnny Depp y Ridley Scott. Yes. Que es un nuevo proyecto de terror y el 31 de octubre se van a lanzar los primeros 4 capítulos. ¿De qué estoy hablando? De una novela gráfica. Que va a estar titulada Hyde, es decir, es como el remake de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde por Robert Louis Stevenson, y esta vez pues van a ser como un remake donde Hyde pues realmente logra derrotar a su alter ego, ¡fantástico! Dr. Jekyll, exacto, sí, mil veces, y sí. De ahí pues va a explorar libremente todas sus tendencias oscuras con un abandono desinhibido. ¡Eso! Entonces esto ¡qué linda palabra esa! Sí. Desinhibido. Desinhibido. Wow. Me representa a veces. Sí. Y entonces hay como mucho hype alrededor, primero porque pues la novela pues gráfica va a estar físicamente Johnny Depp como su protagonista, siendo Hyde. Me gustó. A mí también me gustó. A mí me gusta él, lo siento. A mí también me gustó. Es un gran actor. ¿Quién? ¿Johnny Depp? Sí, a mí me gusta. Yo tengo un problema con Johnny Depp. Físicamente se de parece amores chévere. Y odios, sí. No, pero qué necesidad de tener problemas con él. ¿Por qué? ¿Por qué tienes problemas con él? Sí, no. Me parece que se volvió el payasito de Hollywood. ¿Payasito? Mm. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo, o sea, así como pasa siempre con el cine y con absolutamente todo, ¿no? Es un poco normal, pero al tiempo ese acercamiento como a los personajes que requieren mucho maquillaje y transformación lo caricaturizaron. Entonces, sí, se volvió como... Como el jester hollywoodense. Pero sí, a mí me gusta pasó mucho. Pasó de Edward Scissorhands, después entonces... Willy Wonka. Sí, Willy Wonka. Pero y cada vez es como más payasito, más payasito, más payasito. Pero maquillaje. Pero el de la investigación, el thriller en una casa. ¿Te acuerdas? ¿Tú la viste, la del libro? Ah, que él era escritor, sí, y... Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién esa? Quiere a Gilbert? Con Leonardo DiCaprio. No, no, no, pero eso es de 1993. No importa. Estamos hablando de lo que, de en lo que se volvió, en lo sí. que se convirtió. Sí, aunque cuando los personajes que usted nombra, creo que depende también, o sea, gracias al poder actoral de Johnny Depp, es que se volvieron tan icónicos. Sí. Porque es que usted recuerda, nadie más puede ser Edward Scissorhands. Nadie más. Nadie más. No, no. Nadie más puede ser Jack Sparrow. Nadie más. Sí, sí, sí, sí. Yo no estoy diciendo que sea mal actor. Que el tipo sea mal actor. Estoy diciendo que se volvió el payasito de Hollywood. O sea, es al que le... Ah, bueno, necesitamos a alguien que se maquille, que se ponga una peluca, que se ponga... ¿A quién llamamos? A Johnny Depp. ¿No? Es como que todos los personajes, el malo de Harry Potter, Willy Wonka... Todo tiene como maquilla. Ay, está bien, pero como dicen por ahí, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Y sí, lo hace, ¿no? Muy bien. Y lo hace bien. Uh-huh. Y de hecho alcanzó a ser uno de los actores mejores pagados. Y creo que para la próxima Piratas del Caribe va a ser el actor mejor pagado. Ah, ¿va a estar? Sí, están en eso. Están en esas negociaciones. Fantástico. Le van a pagar un platal para volver a esa franquicia. Están en negociaciones de esa vuelta. Él estuvo dándole durísimo fal de Animales Fantásticos a la salida, como lo sacaron. Ah, le da sí. su chin, chin, chin. Bueno, sí, vamos a mí, a fíjate ver. Que esa es una secuela del mundo de Harry ¿no Potter. Viste? Me pareció sí, tan aburrida. Que no, ay, no, en la primera me desconecté. Son tres, ¿no? ¿Fueron tres? Sí, señor. En la primera me desconecté. Y es ahí, muy bonito y todo, pero uff. Y ahí, y por ejemplo, a mí la primera no me pareció tan mala, pero la que tiene a Depp. ¿No te gustó? ¿Y el personaje no te gustó? Horrible. Ay. Es horrible. No, pero verdaderamente Animales Fantásticos es totalmente aburrida desde la primera. La primera es un ladrillo. No. Insufrible, con todo el respeto. Muy linda, tiene muchas cosas muy bonitas, los animales y todo, pero pues. Pero no. No. No era lo que venía. Sí, yo es que, a ver, yo a esas películas he asistido. Obligado. Claro. En contra de mi voluntad. Sí. Yo nunca fui fan ni de Harry Potter, ni de nada. Ay, de esas Harry cosas. ¿O sea yo que fui... no vas a ver la serie? ¿Cuál? La de Harry Potter. No creo. Ay, yo no, sí. Seguramente voy a tener que verla por cultura pop. Sí, sí, sí. Además que se puede ampliar con este nuevo formato lo que pasaba en los libros, o sea, eso sí. Ese es lo que están vendiendo, que van a mostrar más cosas, han estado también presentando personajes nuevos. Ay, los niños son tan lindos. Ay, son perfectos. Eso fue lo que a mí me vendió, porque yo debo confesar que mi Snape, este Snape nuevo no me gusta, pero los niños, ahí me tienen, ahí sí. Voy a estar. Sí. Mm-hmm. Bueno. Mm-hmm. Mañana de Baladas X. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sí. El Jumbo. Lindo. El Jumbo. Con Richie Sambora. ¿Te claro. viste con él ayer? Ayer estuve almorzando con Richie Sambora. Colombiano. Mando muchos saludos y les dejo esta canción. Entra en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Ay, ¿será que sí me darán ese crédito? Si lo piensas, te lo pierdes. Mejor no lo pienses tanto y aprovecha la Feria del Crédito de Muebles Jamar del 25 de julio al 31 de agosto. Además, compra ahora y empieza a pagar en octubre con Credit Jamar. Visita todas nuestras tiendas en Colombia. Aplican términos y condiciones. Son las mañanas en la X. Un día como hoy, en 1993, U2 llegó al número uno en la lista de álbumes con su ropa, del que se desprende esta canción, Stay Far Away So Close. 7-Eleven, you stop it. Vamos a hablar más adelante en Mañanas de cosas que hemos tenido que explicarles a las nuevas generaciones. A nuevas generaciones. Oh my, sí. Está fantástico. Sí, me encontré un tweet. ¿Qué encontraste? De Rodrigo Sandoval, que dice: en historias de trabajar con gente que nació después de que me gradué del colegio, hoy me tocó explicarle a esa persona que era Encarta. Claro. Y sí. Uy, Encarta, qué bello era Encarta. Y eso que... Los soniditos de Encarta. Yo uno solamente entraba a eso, ¿no? A ver el mico. Lo ponía unos 7 veces para escuchar al mico. ¿De dónde habrá salido esa conversación? Pues porque Encarta ya no existe, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, porque, no sé, él seguro dijo estaban un hablando chiste de o algo. Wikipedia. Estaban eso. Hablando de Wikipedia y dijo, no, y esto, y si usted supiera que esto empezó con una enciclopedia que se llamaba Encarta, que venía en CD. ¿Qué? Me han contado, ¿no? Me de colores. O la Enciclopedia Británica. La enciclopedia, que el es una pequeño cantidad. ¿Te acuerdas de la Enciclopedia, sí, claro, Británica o no? Sí, yo y además me acuerdo. Era costosísima. Yo no sé, pero por qué siempre tuve. La vendían las, como en, las, de puerta a puerta, ¿no? Sí, las enciclopedias. Sí. Círculo de lectores. ¿Ah? Sí. Que me dice, ellos tenían revista. Lexis 22, ¿se famosísima, que eran unos libritos. ¿Se acuerdan del Mundo de los Niños? ¿No? Ay, yo no. ¿Qué era? ¿Una enciclopedia también? Una enciclopedia que se llamaba El Mundo de los Niños. ¿Qué? El Mundo de Petete fue... El libro gordo. El libro gordo de Petete fue una cosa hermosa. Eso fue muy bello. Miren, ahí yo estoy entrando bonito. En esto. Me están enseñando. Te estamos enseñando. El libro gordo de Petete venía en unos... El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contento. Hasta la clase que viene. Ay, amo mucho. Así ahí está. Me han contado. Lo chistoso de esas enciclopedias es que en la casa de todos solo había un tomo. ¿Sabes? Porque eran como muy que caras. No alcanzaba, claro, para, es que eran muy caras. Nosotros teníamos, yo no sé cómo hacía mi papá, porque mi papá coleccionó parte de la Enciclopedia Británica yo no sé si fue mi mamá, no, tuvo que haber sido mi papá, porque ese era el enfermo, bueno, de pronto mi mamá también, El Mundo de los Niños, que era carísima. Ay, bonito. El Mundo de los Niños era una enciclopedia carísima. Yo nunca tuve El Mundo de los Niños, pero un vecino la tenía, y en El Mundo de los Niños fue donde yo vi por primera vez, y lo recuerdo clarísimo, es uno de mis recuerdos de infancia. Descubrir cuáles eran las 7 maravillas del mundo antiguo. ¡Claro! ¡Fantástico! Estaba en esa enciclopedia, ¿no? Que eran los jardines de Babilonia, el Coloso de Rodas. Por favor, dime que fuiste feliz yendo al Jaime Duque a conocerlas. No. Así no fueran de verdad. Ahí ellos hacen ese recorrido. Es que no. Ay, no, yo realmente nunca fui. ¿Al Jaime Duque? Nunca fui muy visitante del Jaime Duque. Era lindo. Y tenían eso. Pero mira, exacto. Entonces esas cosas como el Encarta que tenía el sonido. Sí. El Windows 95 que tenía estos protectores de pantalla. La casa misteriosa que salía la luna llena. Yo me quedaba bobada viendo los la luna computadores llena. También, ¿cómo eran? Yo, de gordotes, de panzones. Yo tengo en mi mente es que había un mito urbano, que no sé hasta qué punto es tan mito urbano, de que en el zoológico del Jaime Duque había un tigre de Bengala. Ah, sí, eso siempre se dijo. Siempre han dicho, pero no me consta, no tengo ni idea. Pero, mira, de cosas, pero, de pero, tiempos. Pero, en fin. Entonces, sí. Yo tuve el libro gordo de Petete, ese sí lo coleccionaron todos. A mí me casa. Tocó, lo que me crió como libro en mi época se llamaba Cosas de Niñas y era un libro que además era buenísimo porque daba unos tips que obviamente los papás, por más amigos y cercanos que quisieran ser, no lo iban a hacer. Entiendo. Y en Cosas de Niñas, que primero está supremamente bien ilustrado, tenía tips supuestamente para ejercitar, si a uno le necesitaba que le crecieran, ¿no? Okay. Las boobies. Sí. También había indicaciones de cómo usar los tampones, entiendo, las toallas higiénicas. ¿Eso era enciclopedia? No, era un libro. Solo libro. Era un okay. libro, pero además súper bonito. Le enseñaban a uno todo lo que nunca le iban a enseñar, como depilarse, tantas cosas que era como, tantas preguntas tengo y pocas respuestas. Ahí estaba todo. Todo. ¿Sabes cuál es mi recuerdo más grande del Jaime Duque? Sí. Kylie Minogue. Ah, claro. En el 2009. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y las fiesticas que se ven allá? Yo recuerdo a Guetta. Ay, amigo, si hablara de parqueadero. Uy, Dios mío. Ese parqueadero. Dios mío. Cuando no es posible de este suceso. Cuando vino Kylie la primera vez le robaron el computador con qué las secuencias, qué raro, ¿no? Qué raro. Claro. Aquí han robado a muchos. Un poco de cosas. A los, no. Yo siempre la cuento, a los Mars Volta les robaron cosas ahí en el... ¿Ah, sí? Sí. Ay, no, de verdad, respeto. En el Coliseo. Ay, no. Yo tuve que explicar una vez a McCartney. Ay. En una reunión. ¿Tuviste que explicarlo? Sí. ¿Quién era? ¿A Paul él? McCartney. Sí, estábamos en una reunión. ¿Qué generación era? Yo, es, en este momento puede ser cualquiera. Gen Z. Es cierto. Sí, sí puede ser también. Estábamos en una reunión y estábamos con un par de clientes. Y estábamos con varios asistentes y jóvenes productores. Y entonces, ¿músicos? Sí, entonces estábamos como sopesando las... lo que iba a suceder en los siguientes días de anuncios de conciertos. Entonces sabíamos que venía Lenny Kravitz. Entonces estábamos mirando cómo íbamos a vender Lenny Kravitz a marcas y este tipo de cosas, pero qué iba a pasar en el caso de que anunciaran a McCartney paralelamente. Okay. Entonces, ¿y alguien dijo, entonces dije, ¿eh? Entonces en la reunión con ¿a los quién? Exacto. Esa fue. No, mentira. Te lo juro. Te dijeron ¿quién? Y Paul McCartney. ¿El de salsa? Y entonces se miraron como... ¿Eh? Y dijeron, ¿quién es Paul McCartney? Entonces... Yo me voy de esa reunión. Eso no pasó. Porque no hay nada que salga. O sea, que el más senior de los gerentes dijo... Ay, no. ¿A usted qué le pasa? Entonces yo dije, wait. Yo dije, McCartney es el... cantante, es el fundador del grupo Los Beatles, sí, y volvieron y se miraron como, ¿quiénes son los Beatles? Who the fuck are the Beatles? Entonces, entonces yo les dije, los Beatles son un grupo de rock de los 60. Ahí les diste, ahí ya no los puedo defender. No, fíjate que no. Release the Kraken. ¿Quién es Kraken? Exactamente. Sí, Morena. Funciona igual, funciona parecido. ¿Quién pidió esto, Cami? Ella mismo. ¿Lo pidió Camila Upegui? Yo. Lo pidió, la pidió Mario ella Bros. Está inventando todo. Listen to your heart. No importa quién. Baladas X. En 103.9. Listen to your heart, the rock said, Baladas X. Bueno, llegaron a acuerdos tarifarios arancelarios con Japón, ¿no, Trump? Así lo hizo. Sí. Okay. Bueno, un país menos en su lista. Acordaron un arancel del 15%. Bueno, mejor que el 150. Mucho mejor. ¿Será? Alejo, espere, déjeme saludar a Casti Washweir. ¿A quién? A Casti Washweir. ¿Casti Washweir? Sí, Casti Washweir. Vamos un abrazo para Casti Washweir. Fue quien pidió Listen to Your Heart de Roxette y dijo Pure Love. ¿Pidió Listen to Your Heart? Sí, pidió Listen to Your Heart. Casti Washweir. Los jueves ya no nos piden mucho porque los jueves venimos con el cansancio de la semana, pero todavía no es viernes. No, ya es embajada. ¿Sí? A mí me pasa todo lo contrario. Empieza de subida. Empieza a subir el adrenalina. El hype. Claro, yo estoy completamente listo para trabajar. Intacto, listo. ¿Ves? ¿Cómo estamos intacto? Limpio. Ahorita vuelvo. No lo recomiendo. Pues ya regresé, Pecas. No lo recomiendo. Ese ha sido de mis memes favoritos este año. Es muy lindo. Me ha encantado. Bueno, pues gracias a Christian Washweir. Casti Washweir. Un abrazo para Casti Washweir. Gracias a todos los que están aquí. Sí. Es con cariño igual. Sí. Les cumplimos. Es con cariño. Les cumplimos. Claro. 220 millones de dólares le pagaron a Trump. ¿Quién? Siguen enviando plata. La Universidad de Columbia. ¿Por qué? La Universidad de Columbia le pagó 220 millones de dólares a Trump para resolver el asunto relacionado con las acusaciones de que estaba, ¿cómo dice? Señor. failed to protect Jewish students from harassment. Estaba fracasando en sus intentos de proteger a los estudiantes judíos de todo tipo de acoso en el campus. ¿Y por qué le tienen que pagar? Porque descubrieron que sí, no estaban protegiendo a sus alumnos. Les tocó, hicieron lo mismo que hicieron con... Está ganando plata así negociando. Con Harvard. Lo primero que hicieron con CBS. Ah, okay. Negociaron por fuera de la corte, $220 millones le pagaron. Ay, no, señor. Sí, ay, es que está... yo no quiero eso, no es justo. No. Pecas. No, porque él no debería usar su cargo como presidente para estar haciendo negocios personales. No, eso no debería ser según la ley. Forma. O sea, él debería estar cumpliendo sus labores de presidente y ya, después de que salga de la presidencia continúa con sus negocios personales y sus vainas, sí, no. O tiene por ahora a su gente que le maneje sus negocios o lo que sea. Bueno, y la orden ejecutiva que el presidente Trump había emitido anulando la legitimidad de la ciudadanía por nacimiento ha sido tumbada por una corte de apelaciones en California. Bien, bien. Oh. Esas órdenes ayudan un poquito. Sí. La Corte de Apelaciones Federal en California dictaminó que la orden ejecutiva del presidente Trump terminando la ciudadanía por nacimiento es inconstitucional. Bien. Bien. Porque si iba para allá, ¿no? Ya, claro. Tan brava, ¿no? Sí. Tan miedosa. Mucho. Sí. Bueno, sí, está caliente todo. Mucho. Está mucho caliente. Ay, sí. Por eso no tomemos yo no esto entiendo suavemente. Tampoco esa pues, en fin. ¿Uno cómo puede tener una posición tan radical y tan violenta contra los migrantes cuando su ascendencia es migrante, su esposa es migrante? Claro. O sea, nada tiene sentido. ¿Quién, es que le, pa- él no tiene ¿quién sentido? Le patrocinó la presidencia es migrante. En fin. Sí. No busques lógica en él porque no la. No, él solo busca es plata. Oye, me pidieron una. ¿Qué te pidieron? Time oiga, se time. Murió Hulk Hogan. Ay. ¿Se acaba de morir? No puede ser. Y preciso nosotros hablando de trompistas. Mentira. A ver. Hulk Hogan se murió el luchador más importante del WWF. Sí, peleó con Rocky. Que además también tenía un reality, un gran reality. ¡Báilalo, Rocky! Time After Time de Cyndi Lauper. Oiga, no si puede ser. Oye, no, ¿cómo nos pasa esto? A ver. Hulk Hogan murió, dice sí. TMZ. 1953-2025, 71 años, ese es el umbral. Pero sí, pero muy joven, ¿no? Alejandro. Muy joven. 71, bro. No, me niego. Ay, no, ya es demasiado hoy. ¿Sí? Niego. ¿Ya? ¿Te afectó? No, ¿te golpeó? Semana, no, esta Mucha. Semana, muchas noticias. Pero qué ícono que logró ser ese tipo, ¿no? Sí, total. Icónico en la lucha libre. En todo, y era un personaje también. Actuó también. Su reality, o sea, también era yo muy creo divertido. Que ese tipo fue clave en la construcción pop del World Wrestling Federation. Sí. O sea, todo el mundo asocia la WWF con Hulk Hogan, ¿no? Con su bigote, mostacho amarillo. Musculoso. Y su pañuelito en la cabeza. Sí. Dicen que fueron... Su pelea gigante contra Bret the Human Heart. Contra el Undertaker en los 90. Undertaker, yo lo amaba. Yo llegaba al colegio a ver eso. Que parece ser fue un paro cardíaco. Llegó los médicos a su casa en Florida el jueves por la mañana. Ahí está. Bueno, Dios. Ahí va terminando. Se va terminando el mes de julio. Referencias. Julio se llevó a. Julio se Ozzy. Llevó a Ozzy, sí. Va a salir ese meme. ¿Ya salió? Ah, sí, ya salió. Ay, mira, yo ya no puedo pensar el futuro porque ya es pasado. Aunque debo decir que la cuenta de memes de julio estuvo muy forzada este julio. Se fue muy AI, y con mucho chiste. Ya estaba muy forzado. Es que ya no da más. No da más. Ya. Ya soltémoslo. Let it go. Dejemos ir a julio. Ya nos quedan más. Días. Por favor, no más. Y ya hay que dejarlo. Ponme la canción, pónmela. Alejandro. ¿Cuál? Time After Time de Cyndi Lauper. Ay, sí. ¿En serio? ¿Balada para cerrar? Sí. Ok. ¿No tienen otra? ¿Se la dedicas a Hulk Hogan? Sí. ¿Con cariño? Ya, sí. Es que es una canción muy de radio también. Yo me veo con mis audífonos oyéndola. ¿Cuál es el influencer que menos soportan? Uy, y que ven tantos. Ah, no. Que menos soportan y que ven. No, ahí ustedes sí, se no, caen ahí en sí, eso. Yo sí. No veo ahí sí, no, porque no. Si no lo soporto, no yo lo no veo. Lo veo. Yo no. Sí, hay cosas que no soporto y necesito ver una y otra. Uy, y otra ¿por vez. ¿Por qué haces eso? No sé, no, es sí, naturaleza decir, humana. Opté por ser feliz, Alejandro. Sí, yo tampoco mi consumo. Influencer, el influencer que más consumo y que desprecio con el alma es el argentino este que dice, ah, nada que ver. Ah, sí. Entiendo. Lo desprecio. Pero lo, a mí me fastidia. Es fastidioso, lo detesto. Me genera escozor, vergüenza masculina profunda. Es que es y lo veo, y lo veo, y es lo veo, que, y lo veo. Es, no, es que no. Es una actuación, es un personaje ficticio que realmente Nada pone en evidencia a los hombres en sus diferentes etapas de la vida. Sí, ya entiendo. Pero entiendo el lugar. Sí. Es por eso quería preguntarle. ¿Vio a Sydney Sweeney con la colección? Obvio que sí. La colección de jeans de American Eagle. Ustedes, de no, verdad. No, es que no hay cómo escapar a ese tipo de contenido de calidad. Sí, estás no viendo, hay, ¿no? Pero no uno habla de Pedro Pascal. Pero yo no estoy diciendo, pero yo no estoy hablando de la sexualidad de Sydney Sweeney. Ay, yo no, tampoco. Sale muy, tampoco hablamos de sale eso. Sale muy bella en la campaña, muy guapa. Es muy guapa. ¿Dónde muy está guapa. Sydney? Ahora no sé si ustedes se dieron cuenta que está siendo muy viral que Esther Espósito está recorriendo Colombia. Claro, yo me la encontré en una playa. Eso en iba Cartagena. A decir. Te lo quite. Pero viene otro chisme adicional que necesitamos que Alejandro diga sí o no. Esto es noticia nacional en este momento. En este momento la gente está escribiendo la próxima nota, a el ver, próximo titular. Por favor, yes. La gente empezó a sacar teorías que Esther está en Colombia porque hay un romance. Porque es novio, ok. Exacto. Noviecito. Y en ese mismo momento, en esa misma semana, salió Iker Casillas sí. Acá. En Colombia, también sí. Por la costa colombiana. Que, la, sí, que Colombia tenía luz. Exacto, Colombia tiene luz. Con razón. Colombia tiene luz. ¿Sí? Así, esa es nuestra nueva frase. A veces Colombia se tiene va. Luz. La luz. A veces se va, sobre todo por allá en y San sobre Andrés. Sobre todo en la costa, allá, digamos. Pero sí. Entonces la gente está diciendo, ¿será que este par está saliendo? Alejandro, desmiente esto, sí ¿tuviste o no. Iker Castillas? Yo como les conté a ustedes, y no sé si ustedes, queridos oyentes, estuvieron ahí cuando yo hice esta conversación. Primero que todo, no tenía ni idea quién era. ¿Quién? Esther Espósito. Expósito. Sí. ¿Pero te abrumó su belleza? No. No mucho. ¿No? No. Me pareció es una muy chica guapa. Muy bonita. Es o sea, sí, linda. Me parece, o sea, la vi, ella iba en la lancha en la que íbamos nosotros. Nosotros así, shun, shun, shun, y escúpale uno así en la cara. Es lo más antisexy que puede existir. ¿Qué? Una de esas balsas. Y cuando íbamos uno en lo la lancha, lo íbamos en la lancha camino a las Islas del Rosario. Y ella, y yo sí vi una chica muy linda con la familia, con el papá, con la mamá. Ah, y llegaron, con la familia. Sí, ella ay, estaba no. con una amiga. Iba con una amiga. No. ¿Y qué tal que hayas confundido al papá con Iker Casillas? No, porque era un señor, porque entonces íbamos, llegamos a la playa y entonces cuando llegamos y nos echamos ahí pues en las sí, camas chiquitos. Estas uh-huh. reclinables, Paula Andrea y Silvana, llegaron mi esposa y mi hija, fliparon, fliparon. ¡Oh my God, Silvana, that's Esther Espósito! And I was like, who the fuck is that? Entonces como que voltean así como hace Camila así. ¿Cómo no puedes? Entonces yo no, sé no tengo ni idea quién es Esther Espósito, quién es este? Así. No. Así. Entonces dice, papá, hasta el otro lado también. Es la superestrella de yo no sé qué y yo no cuántas y yo como que ok, entonces cada que pasaba hacían pero y entonces, es que yo, es hermosa entonces yo decía, ok. Entonces nosotros nos hicimos al lado de la caseta donde entregaban los las caretas para snorkeling y toda sí. la cosa. Entonces ella llegó ahí. Entonces yo la miré y ella entró y entonces cogió y me vamos que me das una careta que no sé qué. Y entonces le dijo entonces gritó, papá, ¿quieres una careta? Entonces una cosa así, entonces, y llegó el señor, un señor, señor. Con bolita, barriguita, pues ya. Así tran. Sí, no, era también que, un tipo no. Muy, muy bien puesto con su seguro. Señora, la, con una chica que después me chismoseó. Continúa. Me chismoseó Paula Andrea, pues que era como la madrastra, porque ¿qué? Era... Ay, no, cállate, que, pero o sea, ¿qué es esta relación? Súper evolucionada. Sí. O sea, como, sí, como que estaba, el señor estaba con una mujer que está, no sé, por ahí 20 años más joven que él, y entonces como que vieron, Paula vio un episodio donde ella como que estaba discutiendo con Esther. Esto fue lo que ellas vieron, porque yo estaba leyendo 2666 de Roberto Bolaño. Acaba de salir uno, podemos hacer. Me encanta, sí, ese nivel de investigación que tiene tu señora. Escribámosle para que nos cuente mejor. Gracias, Alejandro. Entonces, ya después de eso, pues claro, o sea, el entorno era como tan familiar y en general, pues sí, se ve como una chica, no sé cuántos años tiene ella, 25, 26. Ella chiquita, sí, sí, sí, menos de 30 sí tiene. Sí, por ahí 28 años, o sea, es una polla, o sea, es una es peladita. Un... Y o sea, está es... bien. Mejor. Entonces fue como... 25 años. Sí, sí, y se ve. Se ve que claro. Tiene 25, entonces es como... No. Ya uno ve y uno dice, es ok, un daughter, ¿no? Como que sí, another daughter sí, in sí. A beach. ¿Sabes? Bien, no, pero voy a decir una cosa. Agradecemos tu pensamiento. Exacto, estoy orgullosa de ti porque les hay muchos hombres en esa edad que no ven eso. Exacto. Yo es que es complicado cuando tienes una hija y ves chicas sí. En la playa. Tu panorama se abre bien. Claro, es que sí, es que tiene que estar. Usted ve y dice, ok. Ya uno dice, esta es hija de quién. Exacto. O sea, uno como que, exacto, uno como que mira y dice. Con que, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Es un poco, ¿dónde está, sí. ¿Dónde está la familia? Como, no sé, es una mirada ahí medio... Muchas gracias, no, Alejandro. No, ningún gracias. Hay luz, hay esperanza. Sí. Ajá. Pues yo creo que es mi falta de testosterona. No, no. Eso es lo que pasa, eso. Dayana. Es madurez, sabiduría, ajá. Correcto. Time after time, baladas X.